Crónicas de un yokai a Jailón es la nueva publicación del escritor Oscar Martínez. Bueno, a ver, como les había comentado también otros compañeros cuando me han preguntado lo mismo, estaba escribiendo una novela sobre la violencia de los grupos juveniles en La Paz en los años 90, específicamente sobre un grupo. En esta novela hay dos personajes antagónicos, ¿no? Entonces, como son hechos que han pasado en La Paz, es exactamente el año 95-96, han ido sobrando algunos textos, y estos textos que al principio los había escrito como para un ejercicio de la memoria, pues terminaron luego, ya después de las correcciones, volviéndose crónicas, ¿no? Aunque algunas parecen autobiográficas, o sea, más el hecho de estas crónicas están más en los sucesos que en mí o en las personas. Bueno, y en el caso de las personas, sobre ciertos personajes en específico. Lo que es la crónica para mí, bueno, creo que es un género que es un buen género para poder empezar a hacer ficción, ¿no? Es como la puerta de entrada para la ficción desde mi punto de vista, porque la crónica como periodística se apega mucho, pues, a los hechos, a los datos, a que se pueda comprobar realmente que ha sido así, porque está justamente ligado a eso de tener que informar y dejar constancia, ¿no? En cambio, hay otro tipo de crónica que creo que es más íntima, digamos, que se centra más en los aspectos que suceden en la cotidianidad, y esa es la que me interesa. Entonces, es una puerta de entrada a la ficción, y dependiendo cómo se trata la verdad, pues, o sea, que la verdad es bien relativa, entonces es un género que te permite trabajar esta realidad desde varias perspectivas. ¿Cuáles son las historias más interesantes que han pasado por tus manos a la hora de hacer crónica? No sé cuáles serán las más interesantes, porque es que yo he empezado a escribir crónicas con mi blog, con El Perro Rabioso, y ahí escribía crónicas de las crónicas, es decir, crónicas de las noticias de principios de siglo que he sacado de la hemeroteca. Entonces ahí hay historias muy interesantes, pero luego también me gustaba mucho la crónica roja, digamos, de esto de que salía en El Extra, en Alarma, en Gente, en esta clase de periódicos. Y había una que era sobre una que se llamaba la Chola Cara de Perro, que era una chola fantasmal y espectral que se le aparecía a los borrachos en Pampajasi, ¿no? Aunque nunca he podido comprobar más, he leído dos noticias al respecto y luego no he podido encontrar más información como para poder escribir algo. Pero sí me ha parecido interesante, aunque no está en el libro, por si acaso. ¿Qué historias quedaron fuera de todas esas crónicas que has escrito durante todo este tiempo? Bueno, en el libro vas a poder encontrar bien marcadas las crónicas por épocas, ¿no? Digamos, desde una niñez hasta más o menos la actualidad, que es justamente ese transcurso entre el yokai y el jailón. Es el yokai, el que llega a la ciudad, el migrante, y el jailón, que luego ya se vuelve un tecnócrata, y después la mezcla de ambos. Entonces, más que el personaje, es la contradicción misma que muchos de nosotros tenemos en la ciudad, ¿no? Y creo que está centrado más en eso. Entonces, obviamente hay varias cosas que han quedado fuera, como por ejemplo, tengo un diario de mis trabajos. Normalmente a todos los trabajos en los que termino o en los que estoy, escribo un diario para poder acordarme lo que pensaba y lo que sentía en ese momento sobre mi trabajo, ¿no? Trabajo con niños en situación de calle. Tengo mucho material, digamos, ahí como para hacer más crónicas de la calle y de los niños en situación de calle y cómo trabajan las instituciones con eso. Tengo algunas sobre el alto, cuando he trabajado en la cooperación italiana también con jóvenes y migración. Y ahora que estoy trabajando en la Despro Libertad, que trabaja temas LGBT, también tengo algunas cosas que, no sé, supongo que cuando deje de trabajar acá, en algún momento tener tiempo para poder escribir las otras crónicas. Bueno, mi relación con la crónica básicamente es que a mí siempre me ha gustado mucho el castellano, ese castellano antiguo, rebuscado que utilizaban los periodistas de principios de siglo y que yo me divertía muchísimo cuando iba a la hemeroteca. De hecho, una de mis grandes aficiones es ir a la hemeroteca. Ahora, lamentablemente, ahora que trabajo en horario de oficina no puedo ir, ¿no? Pero en ese entonces, cuando estaba desempleado, siempre que he tenido tiempo por no tener trabajo, iba por lo menos una o dos veces a la hemeroteca a sacar periódicos de 1900 hasta la Guerra del Chaco y un poquito después. Me encantan ver las historias de ese tiempo porque considero que ya están escritos como crónicas. Cuando uno ya los traslada hacia un lenguaje actual, con hechos actuales, pero con esa forma de narrar o de dar la noticia a la antigua, digámoslo así. Entonces, desde mi punto de vista, es bien chistoso, ¿no? Y no es que me interese hacer reír, sino es que queda bonito. Es una forma particular de contar las cosas, ¿no? No siempre con el idioma rebuscado, pero sí con un tono especial, digamos. Entonces, yo he empezado haciendo crónicas de las crónicas, porque en mi blog publicaba las crónicas que leía o las noticias y hacía un comentario, como que ese comentario al principio era solo comentario y luego ya se iba volviendo de a poco otra historia. ¿Y cuáles consideras tú como tus cronistas de cabecera? Cronistas de cabecera, pues, a ver, siempre me ha gustado mucho Kapuscinski. Cuando he leído La Guerra del Fútbol me ha parecido así increíble, así es que luego he leído Los Viajes de Heródoto. Al final he terminado leyendo varios libros de Kapuscinski, que considero un maestro del género, ¿no? O sea, que es bien crónica periodística. Me gustan mucho sus libros, sobre todo La Guerra del Fútbol. Y también me gusta Martín Caparrós, me gusta Mariano Schuster, me gusta Leila Guerriero también, que es ya crónica literaria. Entonces, nada, pues eso se podría decir que son los que últimamente he estado leyendo más. Bueno, ya se llevó a cabo la presentación en el Almatroste. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? La respuesta en la presentación, bueno, ha sido bastante diferente a la presentación de mi primer libro, El 10 de la mañana de un domingo sin fútbol, porque no sé, siento que en mi primer libro habían más conocidos, más amigos, digamos, en el Centro Simón y Patiño, como esta vez ha sido en un boliche. Entonces había gente de todo tipo, ¿no? Habían amigos, había gente que no conocía. Cuando uno hace esta clase de presentaciones, obviamente los amigos, porque son muy generosos y buenos tipos, buenas tipas van, pues, ¿no? O para demostrar su apoyo, ¿no? Y ahora se siente igual, pero un poco diferente, ya con gente como que ya no es tan cercana. La otra era así bien, bien íntima, llena de amigos, y ahora es más abierta, creo, más de más alcance a público que no conocía directamente. Y creo que ha sido buena nomás para haber sido un sábado en la noche. Obviamente había gente, le hemos presentado un playlist, le hemos presentado el libro, hemos hablado un poquito de cómo han sido hechos y hemos leído una crónica. Obras Selectas, una editorial que está apostando por las crónicas en Bolivia. ¿Cómo ha sido tu experiencia con Alexis Argüello en la edición de este texto? Bueno, con el Alexis tenemos una, más o menos, una forma de trabajar ya hace tiempo que es. Que yo le mando los textos, luego él me los rebota y me sugiere qué textos pueden entrar o no. La cosa es que los libros tengan siempre, siempre tratar de que tengan una unidad, digamos, más o menos temática. Entonces, algunas veces estamos de acuerdo, la mayor parte del tiempo sí estamos de acuerdo. Yo suelo respetar las decisiones de mi editor porque considero que tiene una visión, digamos, más externa del asunto, porque cuando uno ha estado mucho tiempo con sus textos, entonces se queda muy. Pues muy, no sé, digamos, influenciado por el mismo hecho de estar corrigiendo siempre tus textos. Piensas que cualquier cosa puede entrar, ¿no? Pero no es así. O sea, cuando ya lo relees o lo ves de afuera, tiene una lógica diferente. Entonces, cuando ya escogemos los textos que van a entrar, los editamos, me los pasa, luego se los paso y cuando ya están listos, pues que vamos a ver si el nombre está bien de la publicación, algunas estrategias para la publicación. y vemos a quién podemos invitar para poder, no sé, escribir el postludio, que es una especie de prólogo, pero que está al final. Y nada, considero que somos un buen equipo. Y ahora vamos a ir a hacer algunas promociones del libro también por Santa Cruz y por Cochabamba. Algo más que decir, que, a ver, no, que no es una autobiografía, ¿no? Que más bien es trato de mostrar a través de hechos cotidianos esta contradicción de la que hablaba hace un momento, del ser yocalla y del ser jailón, que en el anterior libro era el cholo burgués, digamos que ser cholo y ser burgués. Entonces, todavía creo que hay muchas cosas de lo que escribimos que están ahí, que es esta búsqueda incesante, digamos, de quién es uno en este lugar en el que nos ha tocado estar, ¿no? Nada, y solamente agradecerles a todos por el apoyo y la buena onda siempre. Fue Óscar Martínez hablando sobre Crónicas de un Yocalla Jailón en este su espacio de Voces y Letras. Continuamos con Radio París.